¿Cómo yo mato el sueño de un niño? Cuando le prohíbo soñar, cuando le digo que esa carrera no puede estudiarla porque es una carrera donde no gana dinero. El niño no está pensando en cuánto dinero va a ganar. El niño está pensando en lo que apasiona. El secreto es ayudarle a escuchar su corazón. Por eso tenemos que facilitar que nuestros hijos puedan desarrollar disciplina para poder impulsar sus sueños. Me gustaría aprender guitarra. Perfecto, vamos a clases. Te llevamos cada sábado, vamos a llevarlo disciplinadamente a una clase de guitarra hasta que un día se desilusiona. O bien el profesor nos va a decir que no tiene aptitud para eso. O él va a decir, quiero jugar X deporte y vamos a llevarlo a este deporte hasta que le pasa las de mi hijo y dice, eso requiere un biotipo especial y me doy cuenta que por más que me esfuerce, no alcanzaré llegar a donde quiero llegar. Tengo que hacer una evolución de mis deseos y ahí evoluciona. Los sueños nacen como eso, algo inocente. Una de las mayores claves de nuestra vida es lograr ser auténticos y sacar aquellos tesoros que tenemos. Lo peor es buscar ser la copia de alguien más. Esto nos limita y nos frustra. Es necesario definir qué queremos alcanzar en el futuro y luchar para que se haga toda una realidad. Concebir, desarrollar y armar un proyecto de vida es fundamental en la realización de toda persona. Permite tener un rumbo que genere alta motivación para vivir, facilita una canalización correcta de energía y esfuerzo, estimulando el crecimiento personal. Algo que tenemos que tener muy en cuenta en cuanto hablamos de proyectos, en cuanto hablamos de sueños, son dos cosas que creo que nos podemos ver identificados a lo largo de nuestra vida en decisiones que hemos tomado. Uno es en posponer las cosas y otro es la famosa frase o decir tuve la intención, pero, y quizás eso lo soñamos, pero no actuamos. Y ya usted comentó algunas de las situaciones por las cuales no creemos que no podemos alcanzar eso. Pero hay que tener mucho cuidado con estos dos puntos. Seguro, hay soñadores eternos que nunca llegan a ninguna parte y eso es real. Hay personas que siempre tienen un sueño. Cuando uno va a un lugar, uno dice, a mí me gustaría hacer esta empresa, hacer esto otro. Y hace muchos años yo dejé de ver eso y comencé a disfrutar las cosas y aprender de ello. No basta tener un sueño. Un sueño es algo que está fuera de la realidad y requiere, por lo tanto, una meta. Una meta es una fecha concreta para que aquello se convierta en realidad. Pero la meta no es suficiente. Requiere un plan que me indique paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Y de ahí voy evolucionando. Los sueños, las metas y los proyectos van a cambiar conforme vamos creciendo en el tiempo. Por eso, una persona que no tiene sueños y proyectos, cualquier lugar será su final. Y al final él va a decir, ¿qué me pasó? El otro día estaba dando una conferencia en una empresa y yo les decía, ¿qué es lo que más les gusta de su trabajo? Un señor como, voy a omitir la edad, un señor levanta la mano y dijo, lo que más me gusta de mi trabajo es el fin de semana. Oh, por Dios. Le digo, ¿y el resto de la semana qué hace? Dice, vengo a trabajar. Entonces yo, mi conclusión fue, es un muerto en vida, simplemente muere. ¿Qué hace los 5 días de la semana? Perdió la ilusión, perdió la pasión, perdió la razón por la cual trabaja. Seguro se siente muy seguro de su trabajo y se convirtió en un mediocre. Hace lo que le piden, nada más. No tiene ilusión para llevar eso camino a la excelencia, que es el dar el paso extra. Una persona mediocre no crece. Simplemente es una persona que hace lo que le pidan y pierde la ilusión por la vida, pierde la pasión por aquello que está haciendo. Por eso, al sueño póngale metas, a la meta póngale un plan. Al plan elija amigos con los cuales va a compartir. Evolucione conforme usted va creciendo y dése la oportunidad de celebrar en cada momento. Voy a compartirle algo que pocas veces se dice, pero que es importante entenderlo. Un soñador nunca llega. Porque detrás de una línea de llegada, de una meta alcanzada, tiene un nuevo desafío. Y eso es lo que nos permite a nosotros sentirnos vivos. Uno siempre se sorprende. El otro día observaba con mi esposa un video de una doctora en química que está descubriendo y que ha investigado la salud de las personas. cuando yo observo el video, ella me lo enseña, mi esposa me lo enseña, y me dice que le calcule la edad. Yo le dije, bueno, 75 años. Me dice, 88 años. Wow. Y estaba en una entrevista de televisión con una pasión, con una alegría, con una claridad de mente, con una elegancia, que yo me dije, yo quiero esos 88 años para mí. Entonces se hace uno la pregunta, ¿qué es lo que a ella le mantiene vivo? ¿Qué es lo que a ella le mantiene con esa ilusión y esa pasión? Número uno, se nota que tiene un proyecto de vida. Número dos, se nota que no dejó que se rumbrara nada dentro de ella. Se mantiene actualizada, investigando, dando entrevistas, escribiendo libros y publicando. Eso es lo que ella está haciendo, es emocionante. Número tres, se lo cree. Exacto. Lo primero que podría pensar, oh, ya tengo 88 años, ¿qué voy a hacer en un programa de televisión? Me voy a ver vieja, no es... No, ella no está pensando eso. Ella está pensando que tiene mucho que decir, que tiene ilusión por la vida, que mientras la sigan invitando, ella seguirá dando lo mejor de ella misma. Bueno, en ese sentido, la edad no es un límite, ni el contexto donde yo nací. La mayoría de los grandes, de las grandes personalidades que usted y yo admiramos, han nacido de la escasez, han nacido en situaciones adversas. La mayoría de los dramaturgos famosos que usted puede leer han nacido y han crecido en ambientes de agresión, en ambientes de abandono, en situaciones difíciles. Bueno, es que todo tiene un precio y un gran precio. Por eso uno tiene que entenderlo. Que si uno quiere alcanzar un proyecto de vida que realice su vida, tiene que aprender a escuchar su corazón, pagar el precio y darse la oportunidad de caminar paso a paso para alcanzar aquello que apasiona su alma. Esto es hermoso porque nos da un panorama muy amplio de lo que es proyecto de vida. Si bien es cierto, como usted lo comentó al inicio, en el proyecto de vida va incluida la parte profesional o la parte académica. Hay muchas otras cosas en las cuales se extiende el proyecto de vida y podemos ser exitosos. Y también acá es importante reflexionar qué entendemos por éxito, porque éxito para el mundo es tener dinero, es tener una gerencia, es tener el auto del año, una super casa, y quizás no todas las personas pueden llegar a tener eso. Entonces muchas veces se pueden creer que no construyeron un buen proyecto de vida o que no son exitosas. No, éxito tiene que ver con realización, con plenitud. Y nada tiene que ver con dinero. Uh-huh. Usted puede encontrar una persona exitosa en un piso de tierra cuando ve a sus hijos crecer y con mil esfuerzos los saca adelante. Mi papá, el otro día hablando con uno de mis hijos, que le pedí que le hablara de su proyecto de vida, mi papá lo miró y le dijo, Daniel, le dice, si yo hice lo que he hecho con tercer grado de la escuela, imagínese lo que no hará usted. Él no se quedó pensando que no pudo estudiar porque a los 14 años tuvo que salir de la casa a trabajar. Simplemente nunca dejó que la llama de un sueño en su vida se apagara. Claro, uno podría pensar, ¿y los obstáculos? Claro, son obstáculos que vencer, como la autocrítica y la descalificación. Esto detiene a cualquiera. El odio o el resentimiento, una persona que odia y vive con resentimiento, vivirá disminuido en sus fuerzas. Uh-huh. Creer que lo que nos ocurre es responsabilidad de los otros, entonces uno se pasa toda la vida culpando a los demás por lo que yo vivo, y por eso yo no he realizado mi sueño. Si yo tuviera la familia que usted tiene, eso es fácil. No tiene nada que ver con la familia donde usted nazca. Tiene mucho que ver con usted, es 100% suyo. Otro elemento que nos detiene o nos obstaculiza es la dañina comparación. Él es exitoso porque tiene esto y aquello. Por favor, nadie es exitoso porque posee algo. Las personas somos exitosas porque nos realizamos, porque encontré contentamiento y alegría en mi vida mientras camino, porque me mantengo ilusionado y apasionado por un reto y un sueño que me hace ir hacia adelante. Nadie hay más exitoso que Jesús, y no tuvo una almohada para recostar su cabeza, una casa donde llegar. No lo tuvo. Tuvo una túnica que le hizo su madre y basta. Pero es la persona más exitosa. Vino a cumplir la misión encargada por su padre. Por eso uno no puede compararse. Uno tiene que mantener intacta su capacidad de admirar la obra de Dios en su vida y valorar lo que tiene. vivir o estar en un ambiente de descalificación donde hay crítica, murmuración, donde nos bajoneamos el piso constantemente. El no valorar las oportunidades al máximo, eso nos hace a nosotros creer que no lo vamos a lograr. Pero nosotros nacimos para alcanzar nuestros sueños, para ver realizado nuestros anhelos, para luchar por aquello que late en nuestro corazón. Pero mientras caminamos, alcanzamos el éxito. Porque el éxito no es un lugar al que yo llego. No es algo que poseo. El éxito es dar lo mejor de mí mientras camino. Uh-huh. El éxito es hacer grande a quienes están a mi lado. El éxito es mantener intacta mi capacidad de soñar. El éxito es mantener intacta mi capacidad de amar. Éxito es decidir no dejar que mi vida se amargue porque me abandonaron. Éxito es decidir no dejar que mi vida se amargue porque no tengo lo que otro tiene. Éxito es disfrutar la oportunidad que tengo y reinventarme a mí mismo constantemente. Cuando nosotros manejamos el éxito, hoy lo manejamos desde un punto de vista de lo que se ve. Pero no todo lo que usted ve es oro. No todo lo que usted ve es realmente exitoso. El otro día conversaba con dos amigos. Uno tenía un auto de lujo y lo debía casi en un 90%, pero él quería su auto de lujo. Mi otro amigo poseía un auto normal, un auto promedio. Y el amigo que ha elegido ser exitoso le dijo al otro, y aquí lo dejó a la imaginación, ¿quién decidió ser exitoso? El amigo que decidió ser exitoso le dijo al otro, yo soy más exitoso que vos porque no debo nada. Duermo tranquilo, tengo la conciencia en paz, no he comprometido un salario que no tengo. Uh-huh. Eso es ser exitoso. El otro quería impresionar por poseer. Y el argumento que el amigo que tenía el auto de lujo fue, es que uno tiene que aparentar. La apariencia no es éxito. La autenticidad es exitoso. Por lo tanto, éxito es andar en un auto que no debo. Uh-huh. Éxito es ser ordenado en mis finanzas. Éxito es recorrer el camino de la excelencia. El éxito es ser perseverante en el sueño que me inspira. Éxito es tener contentamiento todos los días de mi vida. Ser agradecido con Dios y con las personas que me rodean. Éxito es aprender a ver hacia atrás el camino recorrido y darme cuenta que hasta aquí Dios me ha ayudado. Éxito es levantar la mirada hacia adelante y verlo con esperanza y entender que un día llegaré ahí. Pero éxito, sobre todo, es realizarme mientras camino. Puede que el proyecto que yo tengo no lo vea yo realizado. Entonces seré un fracasado porque no llegué. No, posiblemente lo vean mis hijos o mis nietos. Éxito, por lo tanto, es conservar intacta la alegría de realizarme mientras tengo el deseo de alcanzar los sueños que me apasionan. Debemos tener presente que el éxito no tiene nada que ver con dinero, pero sí tiene mucho que ver con cuán realizados nos sentimos a nivel personal. Es importante rodearse de gente extraordinaria, exitosa, optimista y ganadora. Para atraer gente extraordinaria, debemos de ser extraordinarios. Quien deja de aprender comienza a morir. Tener hambre por aprender a vivir nos llena de retos y amplía la perspectiva de nuestra vida. Usted nos puede visitar en nuestra página enfoquealafamilia.com o en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. Le acompañaron Sixto Porras y Stephanie Campos. En Enfoque a la Familia, ayudamos a las familias a mejorar.